@DJPaulOficial. Twitter, @DJPaulOficial. domingos, 1 a 3 a.m. @DJPaulOficial. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Thank you. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 AM. Sessions by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m.